ilustre, diría Bayer, héroe con mala suerte, anarquista, en este programa de Fuerza Centrífuga, dedicado justamente al anarquismo y a la anarquía. Cayó la frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito de guerra. Justamente esas fueron las palabras, ¿no? Antes de recibir los tiros del pelotón fusilador de Severino y Giovanni, que bueno, elegimos un poco, quizás caprichosamente, iniciar este programa. No sé si reponer algunas ideas del contexto del fusilamiento, o sea, de primero habría que ordenar esto es una anarquía, mira. Los cosos estos de la oreja, el mate, el termo, los lápices. Son anarcos estos que dejaron el programa anterior de terror. No, pero son desordenados, no son anarcos. No necesariamente su desorden tiene que ver con su anarquía. ¿Seguro? ¿Qué es el anarquismo? Digo, o la anarquía, ¿no? Es un montón de cosas. Es una filosofía política, una filosofía de vida, una tradición política histórica. Y habría que meterse después un poquito en el tema, por lo menos por arriba, porque nosotros no somos especialistas en el tema, pero por lo menos después podemos... Un amor a la humanidad, un amor a la vida, un amor a los otros y las otras, un acto de arrojo en una calle, como, no sé, pienso en Radovitsky ajusticiando a Falcón, Nati se muerde los labios. El heroísmo o no, el individualismo extremo, la violencia La violencia en todo caso puede ser un método de algunas líneas dentro del anarquismo en un sentido más político, pero la anarquía es la búsqueda de la libertad sin la intervención del Estado, ni del gobierno por ende, digamos. Entonces, en ese marco hay después un montón de otras cosas que aparecen que tienen que ver con que las instituciones, con la violencia del Estado, entonces cómo se responde a esa violencia, el individualismo o no para resolver las cuestiones, pero bueno, vamos a hablar un poquito de anarquía como en términos políticos y vamos a hablar de experiencias y de un montón de cosas. Aparte hoy en un contexto muy particular también, ¿no? Como hoy con la búsqueda de autonomía de Cataluña y todo lo que eso implica en términos políticos. Los catalanes tuvieron una fuerza muy importante en la guerra civil, batallones anarquistas muy importantes, que después combatieron contra los comunistas, hubo miles de muertos, por lo menos 1000 muertos. Pero tener una fuerza importante del ejército del Ebro, una parte del ejército del Ebro. O los comunistas combatieron contra los anarquistas. Ambos. Ambos. Y es ambos dos. Significativo porque se cumple ahora en unos días un siglo de esa revolución bolchevique de octubre. Sí, señor. Que también donde, es un hito. Vamos a hablar histórico de eso, donde los anarquistas jugaron un papel importante en principio, después por supuesto se enfrentaron con los bolcheviques, o los bolcheviques los enfrentaron. Un poquito tienen, más que enfrentarlos. Tienen que además ver con las concepciones, ¿no? Vinculado al tema. Bueno, después vamos a hablar de esto, pero el tema del poder, los partidos políticos, el Estado, todo eso, ¿no? Los gobiernos. Por ahí, completando el arranque de este programa, ¿no? Que justamente iniciamos en ese, con este relato, con esta voz fuerte de que escribe Art para el diario. Sí, Roberto Ar es uno de los que está presente en el fusilamiento, ¿no? No es que habla de afuera, sino es uno de los presentes. Y fue fusilado el 1 de febrero de 1931 en el contexto de la dictadura, ¿no? Uriburu, que un año antes había derrocado al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Di Giovanni era un militante, ¿sí? Un militante convencido, anarquista, de los llamados anarquistas expropiadores. Después, no vamos a hablar nosotros de eso, vamos a escuchar a Bayer. Bueno, le ha contado un poco al pueblo y al mundo muchas cosas sobre la historia del anarquismo y sobre la filosofía libertaria. Bueno, de esto y de otras cosas trataremos en este programa. Esperamos ser respetuosos con la historia y eso. Así que bienvenidos, bienvenidas, espero que disfruten. Del amor y la anarquía. Y la libertad. Bueno, y pasaba Canción de Cuna de La Polla Records. Es una banda de ska española, catalana. Vasca, ¿no? Vasca. Sí, y hay, no sé, cierto punto de encuentro entre, por ejemplo, géneros y filosofías musicales con el anarquismo, ¿no? La esencia libertaria y el ska tiene mucho de eso. Y también el punk, ¿no? En sus orígenes, ¿no? En una cosa mucho más moderna, más producto de la cultura de masas también y de, qué sé yo, de los años 70. Sí, creo que podemos hablar del punk más tarde. Ani me está haciendo seña que no termino de entender, ¿no? ¿Estoy confundido? Es que ¿sabes qué pasa? Que estamos muy anárquicos. Pasa porque estamos anárquicos. ¿Puedo leer? ¿Me dejan leer? ¿Podemos leer? Bueno, tenemos muchas cosas para leerles, muchas cosas para escuchar. Ahí vamos. Así que esto se llama Fuerza Centrífuga. Para eso no se podía contar con los obreros del Tanino. Hacía falta la guía certera y vaqueana de algún hachero si no se quería terminar perdido en el monte, muerto de sed o por la picadura de alguna víbora. Por suerte, Dalmacio conocía el terreno como el filo de su hacha. Y los de la Federación se entregaron a sus manos anchas y callosas. Nada quedaba para hacer en ese lugar. La huelga había nacido en Villa Guillermina y Santa Ana para extenderse como reguero de pólvora por todas las fábricas de tanino y obrajes del Chaco santafesino. Una buena parte del 1.200.000 hectáreas que tenía la compañía estaba infectada por el virus de la rebelión producido por el hambre, la miseria y el atropello. Ahora, más de 2.000 obreros quedaban sin trabajo, luego de talar y talar montes de quebracho colorado para que su néctar embellezca el cuero de las botas del caballero inglés o alemán o la cartera de la dama francesa. El tanino era el veneno que tenía en sus venas el pobre árbol. Por él lo demolían a puro hachazo. La huelga explotó y la gendarmería volante apareció para llevarse presos a varios activistas de las luchas desarrolladas en 1919 y 1920. No, ya no había nada que hacer en ese lugar. Pasaba un fragmento de Tierra Linda, una novela inédita aún de Pablo Marrero. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.